oído el tambor. Palabras de gran valor. Silencio, grabando al aire. Francisco de Venanzi, médico venezolano que promovió la investigación a nivel nacional, creando instituciones como el Centro de Investigación de Cáncer. Un día dijo: el espíritu de iniciativa es de mucha importancia para dar impulso al progreso de una comunidad. Corte se imprime. ¿Escuchabas? Oído al tambor. Palabras de gran valor. Una creación más del Parque Tecnológico de Mérida.